Sección número 9 de Lucía, de Mary Elizabeth Braddon. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Capítulo 19. Clara. Roberto se dirigió a la estación por el polvoriento camino, a lo largo de la verja que rodeaba los extensos terrenos de la finca. Iba diciéndose que desde entonces el pobre Jorge reposaría en su ignorada tumba sin que nada alterase la tranquilidad de su asesino triunfante. Que la decisión del señor Talboys lo libraba a él, Roberto, de la triste misión que se había impuesto. ¿Cuál era? Llevar la vergüenza y el dolor al hogar de personas amadas. No era él quien renunciaba a descubrir y castigar el crimen. No hacía más que obedecer al dictado del padre de la víctima. Dobló el ángulo de la verja, y al pasar junto a un cobertizo que le ocultaba el edificio principal, vio con sorpresa a una mujer que se le acercaba corriendo, al parecer procedente de la casa. Llevaba un vestido claro y el cuerpo cubierto con un manto, que también le ocultaba cabeza y rostro. El joven acortó el paso, y momentos después llegó la mujer a una entrada de la verja. «Señor Audrey, un momento, por Dios», exclamó jadeante. «La señorita Talboys», dijo Roberto, admiradísimo al reconocer a la joven. Entonces pudo ver que era hermosa, y que la mirada de sus grandes ojos pardos, muy parecidos a los de Jorge, se fijaba en él ansiosa y suplicante. «Señorita», empezó a decir, «perdone usted si...» Pero ella le interrumpió, haciendo con fuerza su muñeca. «Oh, déjeme usted hablar», exclamó. «Tengo que hablarle, o me vuelvo loca. Creo lo mismo que usted, señor Audrey, y como usted, estoy deseosa de vengar la muerte de Jorge». La sorpresa de Roberto subió de punto, y por algunos momentos permaneció callado, contemplándola. «Tome usted mi brazo, señorita», dijo por fin. «Le ruego que se tranquilice un poco. Iremos despacio por entre estos árboles y hablaremos cuanto usted quiera. Y ante todo, crea usted que yo no me hubiera expresado en su presencia como lo hice si hubiera sabido que yo adoraba a mi hermano», repuso ella prontamente. «¿Cómo había de imaginárselo a usted? Yo no podía manifestar mi amor por Jorge en esa casa, donde interceder por él es causarle gravísimo daño, donde está prohibido pronunciar su nombre. Y he sufrido en silencio, esperando siempre. ¡Oh, Dios mío, Dios mío!» «No se aflija usted, señorita. Vea usted en mí un amigo fiel». «Oh, sí. Y un amigo de mi pobre hermano, asesinado. Quiero que me diga usted el nombre de esa mujer de quien sospecha». «No puedo hacerlo, hasta saber que es culpable». «Bien, pero además ha dicho usted a mi padre que desde hoy renunciaba a su propósito de descubrir la verdad, permitiendo que la muerte de mi hermano continúe siendo para siempre un horrible misterio. Eso no puede usted hacerlo, señor Audrey, porque con ello sería infiel a la memoria de su amigo. Usted le vengará». Roberto miró con admiración a la bella joven, que hablaba de venganza. Él también ansiaba castigar el crimen porque, como Clara Talboys, amaba a Jorge, pero no podía olvidar que aquel castigo no heriría solamente al culpable, sino que llevaría la desolación a un hogar dichoso y querido. «Si usted supiera, señorita», dijo tristemente, «cuánto dolor implica para mí el descubrimiento de la verdad, dudo que insistiera usted en reclamar de mí lo que acaba de pedirme». «Insisto. Oh, sí, con todas mis fuerzas», repuso ella vivamente. «Usted le vengará, repito, y quiero ser su promesa de que así lo hará. ¿Cuento con ella, sí o no?» «¿Y si me niego?» «Entonces le vengaré yo», exclamó Clara, fijando en él su enérgica mirada. «Hallaré a esa mujer cuyo nombre me oculta a usted, aunque tenga que buscarla por toda Inglaterra o seguir sus pasos en tierra extraña. Yo también descubriré indicios y hallaré su huella. Soy dueña de mis acciones. Poseo amplia fortuna heredada de mi abuelo materno y podré pagar generosamente la cooperación de cuantos necesite para auxiliarme. Elija usted, señor Audrey. ¿Será usted o seré yo quien descubra al matador de mi hermano? Roberto vio en la rigidez de sus hermosas facciones una resolución irrevocable. He vivido hasta ahora, continuó la joven con acento más tranquilo, sin voluntad propia, dominada en absoluto por la de mi padre, como una niña, sin amigos, sin afectos ni distracciones. Todo mi cariño, todo mi amor se había reconcentrado en ese hermano que acabo de perder violentamente. ¿Qué me queda ya en el mundo? No, me lo han asesinado y lo vengaré. La exaltación y el dolor que la dominaban hacían brillar sus ojos y realzaban el encanto de su rostro, que el joven contemplaba con placer. Alicia y Lucía, bonitas y graciosas ambas, no podían compararse con aquella joven, cuya belleza subyugaba y atraía irresistiblemente. «Señorita», dijo Roberto tras larga pausa, «Jorge no quedará olvidado, y usted y yo le vengaremos. Nadie puede auxiliarla como yo en el cumplimiento de ese triste deber, y lo único que le pido a usted es que sepa esperar y que confíe en mí». «Oh, sí», exclamó ella cruzando las manos. «Tengo en usted, en el amigo de Jorge, confianza absoluta. Usted me ayudará». «Creo que mi destino es hacerlo así», repuso gravemente el abogado. «Y ahora, permítame usted hacerle algunas preguntas. ¿Posee usted cartas de su hermano?» «Dos. Escrita una de ellas poco después de su matrimonio, y la otra en Liverpool, la víspera del día en que se embarcó para Australia». «Deseo verlas». «Dígame usted a dónde debo enviárselas, y se las remitiré inmediatamente. Le pido que me escriba de cuando en cuando, para saber lo que usted descubra. Por ahora, tendré que corresponderme con usted en secreto. Es indispensable. Pero dentro de 2 meses saldré de esta casa y recobraré toda mi libertad de acción». «¿Piensa usted dejar a Inglaterra?» «Oh, no. Iré a hacer una visita que tengo prometida hace tiempo, a unos amigos, en el condado de Essex». Roberto se sobresaltó visiblemente y ella le miró con fijeza, leyendo en su rostro la confirmación de sus sospechas. «Jorge desapareció en Essex», añadió Clara. Roberto no podía contradecirla y guardó silencio por algunos momentos. «Siento que haya usted descubierto ese dato», dijo después. «Su deducción es exacta, pero mi posición se hace con ello más y más penosa. Adiós». Clara Talboys puso su mano en la que Roberto le ofrecía. Sus ojos, que tenía fijos en los del joven, se llenaron de lágrimas, y presa de profunda emoción, prorrumpió en sollozos. Roberto la contempló conmovido. Se parecía tanto al amigo a quien había amado y perdido, que le parecía imposible considerarla como a una extraña, a quien había visto pocas horas antes por primera vez. «Sosiéguese usted, amiga mía», le dijo con cariñoso acento. «Ambos podemos engañarnos. Esperemos». «Oh, si fuera cierto. Si Jorge viviera. Pero si ha muerto», continuó ella, mirándole a través de sus lágrimas. «Vengaremos su muerte», volvió a prometerle Roberto. «Aquí está mi tarjeta, con las señas de mi casa en Londres». «Cuente usted con las cartas de Jorge. Adiós». Roberto permaneció algunos momentos inmóvil, dominado por la energía apasionada de aquella joven y la hermosura de su rostro. La vio desaparecer entre los árboles y emprendió después el camino de la estación. «De hoy en más», se dijo resueltamente, «ay del que se interponga en mi camino para impedirme hacer justicia. Sea quien sea, he de sacrificarlo a la memoria de Jorge Talboys». Capítulo 20. En el campo enemigo. Aquella misma noche se hallaba Roberto Audrey en su casa de Londres, pensando sin cesar en la solitaria mansión de Dorset, morada de Clara Talboys. «Si llega al camino 2 minutos más tarde», se decía, «me voy de allí creyéndola tan dura de corazón y tan altanera como su padre. Mientras que ahora...» Y era de notar que, pensando en Clara Talboys, acababa casi invariablemente por recordar también a su prima Alicia. Buena muchacha, se decía, bonita y simpática, y es indudable que me quiere mucho. Lo siento, de veras que lo siento. Continuaba con visos de impaciencia. Ojalá no me quisiera tanto. Pobre Alicia. Después de compadecer a su prima, como si una voz secreta le dijese que su reciente amistad con Clara Talboys habría de ser motivo de pesar para la buena Alicia, miró en torno de la habitación y deploró la soledad en que vivía. «Estoy cómodamente instalado, sin duda», se decía. «Pero qué diferente velada pasaría si junto a este fuego estuviera sentado Jorge o su...». Al llegar a este punto de sus meditaciones, no pudo menos de sonreírse. «Está visto», continuó encendiendo un cigarro, «que no puedo apartar de mi memoria a la hermosa Clara, hasta el punto de figurármela en compañía de un solterón fumador y egoísta como yo. Que fuera de Jorge, no he querido nunca más que a mis perros». Y aquí volvió a su mente el recuerdo de Alicia, tan cariñosa, a pesar de lo mucho que solía reñirle y quejarse de él allá en Audrey. «En fin, mañana será otro día», acabó por decirse. «Pero es indudable que me he aburrido en grande esta noche». Y al siguiente día, no bien hubo empezado a despachar el almuerzo preparado por la señora Brígida, llegó el cartero con un abultado sobre dirigido a él, hasta en la letra, en aquellos rasgos bien trazados que formaban su nombre y las señas de su casa, le pareció hallar semejanza a la letra del pobre Jorge. El sobre contenía las dos cartas prometidas y una diminuta esquela que decía: «Acompaño las cartas. Hágame usted el favor de conservarlas y devolvérmelas algún día. C.T.» La carta que Jorge escribió desde Liverpool se limitaba a anunciar su resolución de probar fortuna en Australia, pero la otra, la de fecha anterior que dirigió a su hermana pocos días después de su matrimonio con Elena Maldon, contenía una descripción minuciosa y entusiasta de su amada, como solo pudiera hacerla un hombre enamorado, en pleno goce de su amor. Roberto leyó tres veces aquella carta, antes de guardarla en su escritorio. «Si Jorge hubiera sabido», pensó, «el partido que yo había de sacar un día de esta descripción de su esposa, el horror hubiera paralizado su mano, impidiéndole escribir una sola de esas palabras de amor». Los días que siguieron al de su entrevista con Clara Talboys fueron para Roberto de una monotonía casi insoportable. Apenas hablaba con sus amigos del Temple, porque no le interesaban su alegre cháchara, ni las noticias del día, ni sus reuniones y comidas, y siguió pasando las noches en su habitación de la calle Filbert, a solas con sus recuerdos y combinando planes para lo futuro. Así transcurrió el mes de enero. Por cartas de Alicia, supo que su tío seguía tan satisfecho como enamorado y que la baronesa hacía todo lo posible por divertirse, más frívola e insufrible que nunca, en opinión de su prima. También recibió Roberto noticias muy satisfactorias del hijo de Jorge, que al decir del director se hallaba lleno de salud, contento y progresando mucho en sus infantiles estudios en el colegio de Larmont. A mediados de febrero recibió una carta de Alicia, que muy a su pesar le hizo dar un paso más hacia su destino, llevándole otra vez a aquella casa de la que había sido despedido por obra y gracia de Lucía. He aquí el alarmante contenido de la carta. «Querido Roberto, papá está muy enfermo. Lleva días en cama, con un ataque de fiebre lenta que sucedió a un fuerte resfriado. Ven a verlo, Roberto, si aún quieres a tu tío. Ha hablado de ti varias veces y sé que se alegrará de verte. Ven pronto, pero no digas que yo te he escrito. Tu prima, que te quiere, Alicia». La lectura de aquellas líneas alarmó a Roberto. Sentía un vago temor que no se atrevía a formular concretamente. «¿Habré hecho bien?», se preguntaba. «¿No habrán sido mi silencio y el deseo de evitar un dolor a los que amo, causa de un mal mayor e irreparable, de otro crimen quizás? ¿Qué haré si encuentro a mi tío gravemente enfermo, muriéndose en brazos de aquella mujer? Tomó el primer tren para Audrey y llegó a la villa cuando empezaba a anochecer. La última vez que estuvo allí, 2 meses antes, reinaba la alegría en aquella casa, ahora obscura y silenciosa. Desde la alameda central no vio más luz que la que brillaba en el cuarto de su pobre tío, en el primer piso, a cuya puerta no tardó en hallarse, después de hablar brevemente con el viejo Jaime, que le recibió alborozado. En el fondo de la espaciosa alcoba se hallaba el lecho, sobre cuyas almohadas se destacaba el pálido rostro del enfermo, que dormía tranquilamente. Sentada junto al lecho estaba Lucía, que tenía entre sus manos la diestra de su esposo. Alicia había tomado asiento cerca de una ventana. Ambos oyeron los ligeros pasos de Roberto y miraron hacia la puerta. El rostro de la baronesa palideció al ver a su sobrino. —¡Roberto! —exclamó sobresaltada. —No despertemos a papá —dijo Alicia en voz baja. —Bienvenido, primo —añadió, indicándole un sillón cerca del lecho. Roberto tomó asiento y contempló detenidamente a su tío. Después fijó la mirada en Lucía, que había recobrado la calma. —¿Está gravemente enfermo? —preguntó Roberto en voz baja. —Hoy se halla mejor —contestó Lucía, sin apartar los ojos de su esposo. —Pero ha estado bastante mal, lo suficiente para alarmarnos. —Yo te obligaré a mirarme —pensó Roberto—, para leer en tus ojos, como he leído otras veces. —No dudo —continuó dirigiéndose a su tía—, que haya usted sentido alarma, porque de la vida de mi tío depende todo para usted. Su bienestar, su seguridad, todo. Alicia no podía oírle. Lucía se volvió hacia él con expresión de triunfo en la mirada. —Lo sé —dijo—. Los que quieran causarme daño tienen que herirlo a él también. Su mano indicaba al enfermo y sus azules ojos parecían lanzar a Roberto orgulloso reto. El joven movió su asiento de manera que su rostro quedó en la sombra y Lucía no supo si seguía observándola o no. Pasó media hora antes de que despertase el varón, que manifestó su alegría al ver a Roberto. Poco después se asomó a la puerta el señor Dawson, que iba a saber noticias del enfermo, y al retirarse le siguió Roberto. —Señor Dawson —le dijo en el corredor—, ¿me haría usted el obsequio de entrar un momento en este gabinete? Deseo hablar con usted. —Vamos, que también usted se ha alarmado con la enfermedad de su tío —dijo el cirujano sonriéndose y tomando asiento con el joven en una habitación inmediata. —Pero le aseguro a usted que el varón está mejor, mucho mejor, aunque muy débil. —Mejoría por la que doy gracias fervientes al cielo —repuso Roberto—. Pero mi objeto es otro, señor Dawson. Lo que deseo es hacerle a usted algunas preguntas acerca de otra persona, de la que fue Lucía Gradán y hoy es baronesa de Audrey. —¿De la baronesa? —exclamó Dawson sorprendido. —No sé si deba, señor Audrey. ¿Comprenderá usted que...? —Comprendo y respeto sus escrúpulos, amigo mío —dijo Roberto—. Usted me conoce y sabe que al hablarle así solo puede guiarme el cariño que profeso a mi tío. ¿Se trata de disipar una grave y dolorosa sospecha o de verla confirmada? Pero el conocimiento de la verdad, sea en uno o en otro sentido, es de interés vital para mi tío. No puedo decir más. —Mucho me sorprende en sus palabras, señor Audrey —dijo el cirujano tras una pausa—. Pero tengo confianza en usted, como la tengo también, lo confieso, en la que es hoy baronesa Audrey y esposa de mi mejor amigo. ¿Qué desea usted saber? —Mi tío vio por primera vez en casa de usted a la que es hoy su esposa. Ella le dijo que era huérfana y que no tenía en el mundo parientes ni amigos. Esto es todo lo que sé. ¿Qué otros informes puede usted darme relativos a Lucía Gradán? —Muy pocos. Su matrimonio con el varón se efectuó hace más de año y medio, en junio del 57, cuando llevaba en mi casa unos 13 meses. Tengo anotado el día de su llegada como institutriz de mis hijas. Fue el 15 de mayo del año 56. —¿Y de dónde venía? —De un colegio de Brompton, cuya directora, una señora Vincent, dio tan buenos informes de ella que la admitimos en nuestra casa sin más recomendación. ¿Vio usted a esa señora Vincent? No. Ya sabe usted lo ocupado que estoy siempre. Cuando Lucía Gradán contestó al anuncio que puse en los periódicos, me refirió en su carta a la citada directora, a quien escribí directamente. Ya le he dicho a usted cuán satisfactoria fue la respuesta, y bien puedo asegurar que nunca tuvimos motivos para arrepentirnos de haber admitido a Lucía en nuestra casa. Y ahora, amigo Dawson, ¿podría usted decirme dónde vivía la señora Vincent en Brompton? Aquí debo de tenerlo apuntado en mi cartera. Sí, aquí está. Calle de la Luna, número 9. Muchas gracias, señor, muchas gracias, dijo Roberto. Lo anotaré por lo que valga, pero ya no vive ahí. En septiembre último telegrafió a la baronesa que estaba muy enferma y deseaba verla. Fue mi tía a Brompton, pero la señora Vincent se había mudado hacía meses, y como el despacho no daba sus nuevas señas, no pudo verla. No lo sabía, repuso Dawson. Es extraño que la baronesa no nos haya hablado nunca de ese incidente. Pues sí, ocurrió estando yo aquí en Audrey. Buenas noches, señor Dawson. Le quedo a usted muy agradecido por sus informes. Cuando Roberto volvió al cuarto de su tío, lo halló dormido otra vez. En la habitación inmediata, la baronesa y Alicia tomaban una taza de té. Apenas entró, vio fija en él la ansiosa mirada de Lucía. «Adelante, Roberto», le dijo. «Aquí está su taza. Háganos usted compañía». «De mil amores», contestó el joven tomando asiento. Después comenzó a bromear con Alicia, que le pagó en la misma moneda, y en la conversación se le ocurrió a Roberto decirle que siquiera por una vez lo tratase bien, sin reñirlo, ya que a la mañana siguiente se vería libre de su presencia. «¿Mañana?», exclamó súbitamente Lucía. Aunque la gozosa expresión de su rostro fue momentánea, no pasó desapercibida para Roberto. «Sí, señora. Mañana temprano tengo que ir a Londres para atender un asunto importante. Pero no te alegres, Alicia, que si mi buena tía lo permite, volveré al siguiente día para hacerte la guerra y seguiré aquí hasta el completo restablecimiento de mi tío». «Supongo», dijo lentamente Lucía, «que el estado del varón no le infundirá a usted grave temor, Roberto. Cuando vi que su conferencia con el señor Dawson se prolongaba tanto, llegué a creer...» «Ya pareció aquello», se dijo Roberto. «No, señora», continuó en voz alta. «Creo que mi tío recobrará pronto la salud. Mi larga conferencia con el señor Dawson no tuvo por único tema la enfermedad del varón». «Ah, sabe Dios de qué han estado ustedes hablando». «Vaya usted a saber», dijo con sorna Roberto. «Después de todo, bien pude discutir con el buen señor, como abogado que soy, una cuestión legal o un artículo del código». «Sigues tan ridículo y tan vanidoso como siempre, Roberto», declaró Alicia con gran regocijo de su primo. Una hora después, solo en su cuarto, volvió a pensar en Clara Talboys. Recordó las palabras de esta cuando le rogaba que descubriera al asesino de su hermano. Y allí, en Audrey, en cuyas inmediaciones suponía oculto el cadáver de Jorge, renovó solemnemente la promesa hecha en Dorset a la hermosa Clara. Capítulo 21. Los Pinares. La señora Vincent, calle de la Luna, número 9. Veremos qué averiguo por ese lado, se decía Roberto al siguiente día en el tren que le llevaba a Brompton, residencia un tiempo de la directora del colegio en que había estado empleada Lucía. Cuando llegó a la población y después de recorrer no pocas calles en busca de la de las señas, se llevó la primera sorpresa al oír de labios de la sirvienta que le abrió la puerta que la señora Vincent había salido de aquella casa repentinamente 15 meses antes, dejando por pagar no pocas cuentas, y que ni ella ni sus amos sabían su paradero. A poca distancia de la casa, vio Roberto la tienda de un panadero, y entró en ella. «¿La señora Vincent?», exclamó malhumorado el dueño de la tienda, al oír la pregunta que le dirigió el joven. «No quisiera yo otra cosa sino saber dónde vive, para cobrar las hogazas que me debe aquella trapalona. Roberto se dijo que en tales circunstancias era inútil ir al correo, donde sin duda habían estado ya a preguntar todos los acreedores de la insolvente maestra, y donde ésta se hubiera guardado de dar las señas de su nuevo domicilio. Echó a andar cabizbajo, cuando le alcanzó una pobre mujer que sin duda se hallaba en la tienda y había oído su conversación con el panadero. «Un momento, caballero», dijo aquella mujer. «Preguntaba usted por la señora Vincent». «Mucho desearía saber dónde vive». «Sí, señora». «Y usted dispensará, pero ¿le debe a usted también?» «Mi buena mujer», le dijo Roberto. «Veo que usted puede darme los informes que busco, pero teme que si lo hace me sirva para causarle nuevas molestias a esa señora, que por lo visto tiene motivos para ocultarse. Esté usted tranquila por lo que a mí se refiere. Ella no me ha debido nunca un céntimo, y mi único deseo es obtener de la señora Vincent unos informes muy importantes acerca de otra persona, una joven amiga suya. Si puede usted decirme dónde vive, me hará un grandísimo favor. Aquí tiene usted mi tarjeta». «Está bien», replicó la mujer, cuyas sospechas parecieron disiparse. «Creo ser la única que sabe del paradero de la pobre señora. Soy costurera, he trabajado para ella más de 6 años, y ayer mismo le llevé un vestido a su casa. Vive en Los Pinares, a 3 millas de aquí, la casita que está junto a la iglesia». El abogado le dio las gracias, tomó un coche en la estación y poco después llegaba a Los Pinares. La casa indicada era de pobre aspecto, y antes de llamar escribió Roberto en una tarjeta debajo de su nombre: «Un amigo de la señorita Gradán». La muchacha que le abrió la puerta y tomó la tarjeta volvió a los pocos momentos y le invitó a entrar en una reducida sala muy pobremente amueblada, donde esperó largo rato. Por fin se presentó la señora Vincent, que rayaba en los 50 y conservaba todavía restos de su pasada belleza. «Usted me perdonará, señora, que venga a molestarla», dijo Roberto. «¿Recuerda usted a la persona cuyo nombre escribí en mi tarjeta?» «¿Lucía Gradán?» «Perfectamente». «¿Puede usted decirme qué ha sido de ella desde que salió de Brompton?» «Solo sé que halló colocación en casa de un cirujano de Essex, cuyo nombre no recuerdo. Yo misma la recomendé». «Pero desde entonces ha estado usted en comunicación con ella». «No, por cierto». El joven guardó silencio. Aquella respuesta le hizo esperar nuevas complicaciones. «¿No le telegrafió usted en septiembre último?» preguntó después, diciéndole que se hallaba gravemente enferma y quería verla. «Mal podía hacerlo», contestó sonriéndose la señora Vincent. «Porque en mi vida he sufrido enfermedad grave». «Eso me prueba que mis informes son erróneos. Y ya que es usted tan amable, ¿querrá decirme cuándo conoció usted por primera vez a la persona de quien hablamos?» «No tengo el menor inconveniente en decirle a usted cuánto sé de la señorita Gradán, porque nada de ello puede redundar en perjuicio suyo. Pero tratándose de fechas, le confieso que tengo una memoria fatal, sin contar que dicha joven fue a mi lado a Brompton hace muchísimo tiempo. Sin embargo, creo que algo averiguaremos interrogando a Laura». La señora Vincent se asomó al corredor y repitió aquel nombre, con lo cual acudió apresuradamente la mujer que había admitido a Roberto en la casa. «Laura», le dijo su ama, «este caballero es un amigo de la señorita Gradán y desea saber cuándo llegó ella a Brompton». «A mediados de agosto de 1854», contestó Laura sin la menor vacilación. «¿Y recuerda usted de dónde procedía?» «Si me lo hubiera dicho, lo recordaría», replicó la muchacha. «Pero no, la señorita Gradán era muy lista y sabía guardar sus secretos como nadie, a pesar de su carita inocente y aquellos rizos de niña que llevaba». Era evidente que Laura no conservaba muy grato recuerdo de la joven maestra. «Vamos, con que usted cree que tenía secretos, ¿eh?» dijo Roberto sonriéndose, como si no diera la menor importancia a sus palabras. «Pues sí que los tenía. Sí, señor, se le conocía a la legua. Pero ya se ve, La señora la tomó sin saber quién era ni de dónde venía. Vamos, Laura, no hables así, que no tienes motivos para malquerer a la señorita Gradán. Es cierto que la recibí sin tomar informes, señor Audrey, pero era tan joven y parecía toda una señora. Me dijo que había tenido un disgusto con su padre y quería vivir de su trabajo, lejos de cuantos la habían conocido hasta entonces. Puedo asegurar que nunca me arrepentí de la confianza que puse en ella. Le estoy a usted muy agradecido, señora, dijo Roberto, y espero que me permitirá hacerle una sola pregunta más. ¿Dejó la señorita Gradán en la casa de Brompton algunos objetos de su pertenencia? ¿Libros, papeles o ropas? No que yo sepa, contestó la señora Vincent. Sí que dejó, dijo la sirvienta. Arriba en el desván hay una caja suya, que vino de Brompton con los otros muebles y baúles. Si la señora quiere, iré a buscarla. Mucho quisiera verla, repuso Roberto. Momentos después, volvía a presentarse Laura con una vieja caja de cartón, de las que sirven para guardar sombreros, que puso sobre una silla. Roberto la examinó cuidadosamente y, sobre todo, leyó uno por uno los rótulos impresos en papeles de diferentes colores, pegados sobre la tapa, y que indicaban las líneas férreas por las que había viajado la caja. En uno de aquellos rótulos, aunque desgarrado y descolorido, podía leerse todavía la palabra Turín. La caja ha estado en Italia, se dijo Roberto. En el centro de la tapa, en media hoja de papel de cartas, se veía muy claramente: Lucía Gradán, Londres. Mirando con atención aquellas señas manuscritas, descubrió el joven que la media hoja de papel estaba pegada sobre otra, que probablemente había contenido señas diferentes. ¿Me haría usted el favor de una esponja y un poco de agua? Preguntó a Laura. Si ustedes me lo permiten, voy a despegar este papel. Lo consiguió después de humedecerlo bien y dejó al descubierto el segundo rótulo. La curiosa Laura hizo cuanto pudo por leerlo, pero Roberto se dio maña en cubrirlo con la esponja y pronto lo despegó también y lo guardó con el otro en su cartera. Después se despidió atentamente de la señora Vincent, dándole mil gracias por sus informes, en tanto que Laura se preguntaba por la décima vez qué diría aquel segundo pedazo de papel pegado en la destartalada caja, cuya lectura había hecho palidecer al joven. Este se alejó de los pinares lentamente. Aún suponiendo que lo que acabo de hallar, se decía, no fuese prueba suficiente ante un jurado, lo sería, sí, completa para mi tío, para probarle que se ha unido a una mujer artera e infame. Fin de la sección número 9.